Príncipe Cosculluela y estás escuchando un mixeo exclusivo de Warner. Oye, Warner, vamos a matar el nombre. Este es Cosculluela, el príncipe. Bailalo, que esto es pa' bailarlo.